Sección 19 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2. Capítulo 11. Dividieron el imperio en cuatro distritos. Registraban los vasallos. Los reyes incas dividieron su imperio en cuatro partes que llamaron Tabantinsuyu, que quiere decir las cuatro partes del mundo, conforme a las cuatro partes principales del cielo: oriente, poniente, septentrión y mediodía. Pusieron por punto o centro la ciudad del Cosco, que en la lengua particular de los incas quiere decir ombligo de la tierra. Llamáronla con buena semejanza ombligo, porque todo el Perú es largo y angosto, como un cuerpo humano, y aquella ciudad está casi al medio. Llamaron a la parte del oriente Antisuyu, por una provincia llamada Anti, que está al oriente, por la cual también llaman Anta toda aquella gran cordillera de Sierra Nevada que pasa al oriente del Perú, por dar a entender que está al oriente. Llamaron Cuntisuyu a la parte del poniente, por otra provincia muy pequeña llamada Cunti. A la parte del norte llamaron Chinchansuyu, por una gran provincia llamada Chincha, que está al norte de la ciudad. Y al distrito del mediodía llamaron Coyasuyu, por otra grandísima provincia llamada Coya, que está al sur. Por estas cuatro provincias entendían toda la tierra que había hacia aquellas cuatro partes, aunque saliesen de los términos de las provincias muchas leguas adelante, como el reino de Chile, que con estar más de 600 leguas al sur de la provincia Coya, era del partido Coyasuyu, y el reino de Quito del distrito Chinchasuyu, con estar más de 400 leguas de Chincha al norte. De manera que nombrar a aquellos partidos era lo mismo que decir al oriente, al poniente. Y a los cuatro caminos principales que salen de aquella ciudad también los llamaban así porque van a aquellas cuatro partes del reino. Para el principio y fundamento de su gobierno inventaron los incas una ley, con la cual les pareció podrían prevenir y atajar los males que en sus reinos pudiesen nacer. Por lo cual mandaron que en todos los pueblos grandes o chicos de su imperio se registrasen los vecinos por decurias de 10 en 10. Y que uno de ellos que nombraban por decurión tuviese cargo de los 9. 5 decurias de estas de a 10 tenían otro decurión superior, el cual tenía cargo de los 50. 2 decurias de a 50 tenía otro superior que miraba por los 100. 5 decurias de a 100 estaban sujetas a otro capitán decurión que cuidaba de los 500. 2 compañías de a 500 reconocían un general que tenía dominio sobre los 1000, y no pasaban las decurias de 1000 vecinos, porque decían que para que uno diese buena cuenta bastaba encomendarle 1000 hombres. De manera había decurias de a 10, de a 50, de a 100, de a 500, de a 1000, con sus decuriones o cabos de escuadra subordinados unos a otros, de menores a mayores, hasta el último y más principal decurión que llamamos general. Capítulo 12. Dos oficios que los decuriones tenían. Los decuriones de a 10 tenían obligación de hacer dos oficios con los de su decuria o escuadra. El uno era ser procurador para socorrerles con su diligencia y solicitud en las necesidades que se les ofreciesen, dando cuenta de ellas al gobernador o a cualquier otro ministro a cuyo cargo estuviese el proveerlas, como pedir semillas si les faltaba para sembrar, o para comer, o lana para vestir, o rehacer la casa si se les caía o quemaba, o cualquiera otra necesidad mayor o menor. El otro oficio era ser fiscal y acusador de cualquiera delito que cualquiera de los de su escuadra hiciese, por pequeño que fuese, que estaba obligado a dar cuenta al decurión superior, a quien tocaba el castigo del tal delito, o a otro más superior, porque conforme a la gravedad del pecado, así eran los jueces, unos superiores a otros y otros a otros, porque no faltase quien lo castigase con brevedad, y no fuese menester ir con cada delito a los jueces superiores con apelaciones una y más veces. y de ellos a los jueces supremos de la corte. Decían que por la dilación del castigo se atrevían muchos a delinquir, y que los pleitos civiles, por las muchas apelaciones, pruebas y tachas, se hacían inmortales, y que los pobres, por no pasar tantas molestias y dilaciones, eran forzados a desamparar su justicia y perder su hacienda. Porque para cobrar 10 se gastaban 30. Por ende tenían proveído que en cada pueblo hubiese juez que definitivamente sentenciase los pleitos que entre los vecinos se levantasen, salvo los que se ofrecían entre una provincia y otra, sobre los pastos o sobre los términos para los cuales enviaba el inca juez particular, como adelante diremos. Cualquiera de los caporales inferiores o superiores que se descuidaba en hacer bien el oficio de procurador, incurría en pena y era castigado por ello, más o menos rigurosamente, conforme a la necesidad o menos rigurosamente, conforme a la necesidad que con su negligencia había dejado de socorrer. Y el que dejaba de acusar el delito del súbdito, aunque fuese holgar un día solo, sin bastante causa, hacía suyo el delito ajeno, y se castigaban por dos culpas, una por no haber hecho bien su oficio, y otra por el pecado ajeno, que por haberlo callado lo había hecho suyo. Y como cada uno, hecho caporal, como súbdito tenía fiscal que velaba sobre él, procuraba con todo cuidado y diligencia hacer bien su oficio y cumplir con su obligación. Y de aquí nacía que no había vagabundos ni holgazanes, ni nadie osaba hacer cosa que no debiese, porque tenía el acusador cerca y el castigo era riguroso, que por la mayor parte era de muerte, por liviano que fuese el delito, porque decían que no los castigaban por el delito que habían hecho, ni por la ofensa ajena, sino por haber quebrantado el mandamiento y rompido la palabra del inca, que lo representaban como a Dios. Y aunque el ofendido se apartase de la querella, o no la hubiese dado, sino que procediese la justicia de oficio o por la vía ordinaria de los fiscales o caporales, le daban la pena entera que la ley mandaba dar a cada delito, conforme a su calidad, o de muerte, o de azotes, o destierro, o otros semejantes. Al hijo de familias castigaban por el delito que cometía, como a todos los demás, conforme a la gravedad de su culpa, aunque no fuese sino la que llaman travesuras de muchachos. Respetaban la edad que tenía para quitar o añadir de la pena, conforme a su inocencia, y al padre castigaban ásperamente por no haber doctrinado y corregido a su hijo desde la niñez, para que no saliera travieso y de malas costumbres. Estaba a cargo del decurión acusar al hijo de cualquiera delito tan bien como el padre, por lo cual criaban los hijos con tanto cuidado de que no anduviesen haciendo travesuras ni desvergüenzas por la calle ni por los campos, que además de lo natural condición blanda que los indios tienen, salían los muchachos por la doctrina de los padres, tan domésticos que de ellos a unos corderos mansos no había diferencia. Fin de la sección 19.